En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, con José Miguel Litago. Un nuevo jueves, en una nueva ocasión, la cultura llega a Radio Tudela. Adelante, José Miguel Litago, ¿con qué comenzamos hoy? Hola, buenas tardes. Hoy comenzamos con el Premio Max de Teatro 2017, que casualmente, o no tan casualmente, merecidamente más bien, se han venido para Navarra dos manzanas enmascaradas, porque ese es el Premio Max de Teatro. Es como los Goya, como españoles, o como los Oscar estadounidenses. Es el mayor premio que se puede dar a cualquier trabajador y trabajadora del teatro, que se realiza cada año desde Valencia. En este caso, el actor pamplonés Ángel Ruiz se hizo el pasado lunes con el premio más al mejor actor protagonista con una obra que es Miguel de Molina al desnudo. Miguel de Molina es este cantante que cantaba La bien paga, para que todo el mundo se guíe, ¿no? Mientras que también el navarro Alfredo Sanzol logró el máximo galardón de las artes escénicas en la categoría de autor teatral por su obra La respiración. Ahí es donde vamos. Tuvimos la suerte de conocer este invierno a Sanzol, que vino aquí a la UNED a hacernos una conferencia, y ya nos explicaba las expectativas que tenía sobre su obra, La respiración, de las que os daremos habida cuenta próximamente de su espectáculo, puesto que, aunque no es ribero, es navarro, y tenemos que preponderar su trabajo, ¿no? Ángel Ruiz, por otra parte, el actor pamplonés, tras afirmar que actuaba para dar una especie de bofetada a nuestra conciencias y apuntar que su monólogo iba mucho más allá del personaje de Miguel Molina y quiso dedicar su premio a los oprimidos que cayeron en el olvido esperando que la ley de la memoria histórica les rescate de la calle en la que fueron olvidados. Por su parte, Alfredo Sanzol, que ya es un veterano en estas lides y es un nuevo ganador, es el tercer premio más que obtiene. Uh-huh. Y tuvo él presente a su madre en la gala. Dijo que gracias a ella escribo y hago teatro y ella es la que me ha enseñado a nacer hombre o mujer, que nacer hombre o mujer no es importante, sino intentar ser la mejor persona posible y empatizar con el resto de los seres humanos. Bien, en fin, muchísimas felicidades a estos navarricos, que especialmente a Sanzol lo tendremos por Navarra y es posible que por Tudela, y no nos perderemos una entrevista suya en el futuro. En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, con José Miguel Litago. Mejor espectáculo musical Cervantina, que estuvo en Tudela. Exactamente, quería reseñarlo puesto que tuvimos la oportunidad de gozar de esta gran interpretación. Todos los que asistimos a su interpretación aquí en Tudela, en el Teatro Gaztambide, salimos verdaderamente maravillados y volvimos con ellos a amar otra vez y ansiar hacer el buen teatro. Y comprendimos por qué es un arte tan grande, ¿no? Por qué nos provocó la catarsis total a todo el mundo. Y no nos extraña entonces que la Cervantina, que son versiones y diversiones sobre textos de Cervantes, del Centro Nacional Teatro Clásico y de Ron Lala, que es la compañía, obtenga este mejor espectáculo musical de Premios Max 2017. ¡Felicidades! Y si te parece, José Miguel, nos vamos a desplazar a lo que ayer vivimos en el Teatro Gaztambide de Tudela, porque tenemos a protagonistas, familiares de Remacha. En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Pues después de haber escuchado esta guía a la audición de Mariano Jiménez, de la obra de Fernando Remacha, Jesucristo en la Cruz, están presentes en esta exposición que hemos podido escuchar familiares de Fernando Remacha. El padre de la mujer que vamos a poder hablar era hermano. Así es. Bueno, ¿y qué le ha parecido? Pues me ha parecido estupendo, una forma de hablar, una forma de entender una música extraña que era la de mi tío, pues un poco que la podamos entender muchísimo mejor. Nos ha dado una cantidad de explicaciones, lo cual te hace entender una obra de por sí es difícil. También un ciclo que nos hemos encontrado en el que estamos encontrándonos con los autores y gracias a explicaciones como la que hoy nos hemos hemos podido escuchar y apreciar, apreciamos, valga la redundancia, mejor la obra de un grande, de Remacha, Tudelano. Javier Gómez, concejal de Cultura. Sí, pues yo creo que era necesario, ¿no? Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que es necesario que un ilustre compositor de la categoría de don Fernando Remacha tenerlo habitualmente aquí o más habitualmente de lo que se tenía hasta ahora, ¿no? No podemos olvidar que a pesar de que hace 33 años que murió, sigue siendo un gran compositor del siglo XX, premiado 3 veces con Premio Nacional de Música, ni más ni menos, ¿eh? Entonces, bueno, tener su obra aquí yo creo que era necesario. La iban a hacer la Orquesta Sinfónica, como ya sabéis, con el Orfeo en Pamplona, pero queríamos que, evidentemente, creíamos y queríamos que estuviera aquí, y así es. Una exposición, algunos la están catalogando de magistral, otros les ha gustado. Lo cierto es que el aplauso ha durado bastante, ¿eh? Estamos ya con Mariano Jiménez después de esta explicación, de esta guía a la audición de Fernando Remacha de este próximo sábado. Fernando, después de haber hecho esta exposición... Mariano. Después de haber hecho esta exposición, ¿cómo te has quedado? Pues muy contento y muy satisfecho, porque esto conlleva un gran trabajo detrás. Estamos hablando de un mes largo de trabajo. Que desvanece en una hora, pero merece la pena cuando ves que la gente sale y se lo lleva, ¿no?, de alguna forma, y lo digiere y lo piensa. Eso es muy bonito, es muy bonito. Cosas que has dejado sobre todo claras y que te ha gustado aclarar al final, ¿no? El hecho de que estamos acostumbrados a unos sonidos, pero que en muchas ocasiones hay músicos que lo que nos dicen claramente es que hay que despertar. Exacto. Que el hecho de que elijan otros sonidos no es por extravagancia, ni por rareza, ni por incompetencia, sino porque necesitan expresar algo tan poderoso, como ha quedado claro en esta cantata Jesucristo en la Cruz, este drama, este poema del dolor, ¿no?, que necesitan echar mano de otros lenguajes. Y ellos son conscientes de que el oído se va a incomodar, pero es que eso le viene muy bien al compositor, porque la historia pretende incomodarnos, pretende transmitirnos ese dolor, ese desazón, ¿no? Es muy inteligente esta composición y este compositor. Ha sido una hora aproximadamente, sí, de exposición, en la que hemos podido repasar tanto brevemente su biografía, después posteriormente el inicio, en la parte central, que es lo que explicabas en la entrevista, ¿no?, cómo sutilmente lo tiene muy bien todo estudiado, sí, sí, y ese final de la obra que también le hacían esa explicación, ¿no?, y él respondía de una manera tan simple, ¿no? Si te parece, la podrías, claro, explicar ahora. Sí, lo que he hecho ha sido, ante la imposibilidad de detenerme en toda lo que es la obra, porque tampoco vas a abrumar, no se trata de eso, esto es un encuentro didáctico, ¿no? Lo cual no quiere decir que te dejes, que te quedes en el aire y en la epidermis, como decíamos el otro día en la emisora, sino que se puede perfectamente bucear, pero hay que seleccionar. Entonces lo que he hecho ha sido ver el inicio, efectivamente el centro justo de este retablo musical, donde Remacha de una manera conmovedora sitúa el momento más intenso, más poético, y el final, que es muy lírico, te deja un nudo en la garganta, ¿no? Y todo ello con la intención de que esto deje de ser una obra extraña. Yo creo que es un, bueno, igual peco de inmodesto, pero creo, por lo que se ha visto, que creo que lo hemos conseguido un poco, ¿no? Y ojalá que este sábado, con el concierto, que eso es lo que se pretende, este era el objetivo del encuentro, pues los oyentes que se sienten a escuchar la obra en directo, lo cual es un lujo, pues puedan ya transitarlo por ellos mismos y no les suene así de extraño, y encima le vean sentido y sentir, porque lo tiene. Y ese sentir y ese sentido que tiene que ver con el sufrimiento que tiene la madre cuando ve a su hijo morir. Claro, yo he planteado esa hipótesis, ¿no?, de que el protagonista no sea Jesucristo en la cruz, o sea, está ahí, pero realmente esto es un poema del dolor, no del crucificado y de su tormento, sino el de la madre que lo contempla a los pies de la cruz, en esa agonía lenta y horrible, y además impotente porque no puede hacer nada, ¿no? Claro, no hay una pérdida más atroz que el de un hijo por parte de la madre, de una madre, ¿no? Y yo creo que Remacha lo que hace es girarnos la atención hacia esa figura de la madre, y por eso le reserva en el centro exacto de la composición un lugar que a mí me parece que es conmovedor. Pues Mariano Jiménez, gracias por esta explicación, y ha sido un privilegio. A vosotros, encantadísimo, gracias. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Bien, en resumen, queridas y queridos oyentes, de lo que se trataba precisamente era de que nos presenten una explicación del fondo y la forma de cada uno de los autores que se traen al Teatro Gaztambide. Yo les animo a todo amante de la música que se pongan al corriente de estas audiciones o de estas clases magistrales de Mariano Jiménez, porque realmente yo me quedé asombradísimo, ¿no es cierto, Paul?, de con qué claridad explicaba algo tan denso y tan difícil de explicar. Y qué fácil, ¿eh? Y qué fácil, sí, nos lo hizo muy fácil. Incluso no hay que tener un gran nivel intelectual para entenderlo. Él nos fue conduciendo perfectamente por los motivos por los que escribió esa obra, el porqué, cuál era su contenido, cuál era su simbología, para que precisamente vayamos a escuchar no solo a Remacha, que es un poco más difícil de asimilar, sino a todos los autores y conocerlos mucho más, y que te enamores de la música. El sábado tendremos esa gran función y los que hayan podido escuchar a Mariano Jiménez, a don Mariano Jiménez, pues lo entenderán un poco mejor, pero bueno, que no pasa nada, que se acerquen a esa gran obra que es el principal acto de este fin de semana culturalmente hablando, además de otros que también nos encontramos y que los repasaremos, pero hoy finalizamos el espacio de Cultura al Día con una poesía que tiene mucho que ver con la actualidad y que cuando quiera José Miguel Itago. Mario Benedetti escribió algo tan bello como esto, que dice: hagamos un trato. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hay no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio a pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño, sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, con José Miguel Litago. José Miguel Litago, la semana que viene más, no sé si mejor, porque esto está cogiendo un ¿sí? nivel de vuelo transatlántico. Ha sido un placer, como siempre aprendemos muchísimo escuchándote, José Miguel, y que tus alumnos yo creo que están encantados con tus clases, así que si hay alguno que quiere aprender teatro, que le apetece, que se acerque, porque estás dispuesto a dar clases de teatro, como siempre. Por supuestísimo, ahí estaremos, sí, señor. ¿Un teléfono de contacto, José Miguel? Sí, 639-048-674. ¿Lo repetimos, por si acaso? Sí, 639-048-674. Clases de José Miguel Litago de teatro, de voz, en fin, que hay un montón de posibilidades para exacto, cualquier persona que le apetezca. José Miguel, nos vemos la semana que viene y ya veremos hacia dónde vamos. Vamos, hasta la semana que viene.